Hola, buenas noches. Estáis escuchando ya los capítulos prohibidos de Corintellado. Seguís en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Y os acompañaremos hasta las 10 de la noche. Estáis escuchando un programa de literatura y de música. Esto pretende ser un collage de música con literatura. Un saludo a todos. Querido sobrino, Me he quedado encantado de saber de ti por tu carta del día 7 de este mes que estás teniendo éxito en tu trabajo. Siento mucho que estés, como todo el mundo, tan enfadado conmigo. Si andas buscando a un Diógenes con una lámpara por la tarde, puede que encuentres a un hombre que cree pensamientos imaginarios con menos gasto que tu malinterpretado tío. Para mí eso constituyó una auténtica obsesión desde que comencé a trabajar sin cesar. Durante los últimos 40 años nunca emprendí un proyecto que, como de costumbre, no haya descubierto o terminado. Yo siempre lo completo todo en mi cabeza, hasta el más mínimo detalle, y luego todo se desarrolla bien, como se había planeado, sin variaciones. Tienes razón en que gasté el dinero porque tú no veías la diferencia entre Tesla y Voyevich. Tesla prestó siempre grandes cantidades de dinero y nunca consiguió que se lo devolvieran, mientras que Voyevich ahorró como su padre y cada dólar ahorrado le será devuelto con intereses, excepto aquellos que prestes a la iglesia, que es como la nieve del año anterior. No entendiste la situación con General Motors. Ellos no pagan ninguna regalía y no compran licencias no exclusivas. Por eso te ahorraste como poco $1,000,000. Es fácil conseguirlo si la marcha está bien, pero nota bene, no te pagarán ni un céntimo si tus especificaciones no son mejores que las que me enviaste hace poco. Yo estaba muy ocupado e hice todo lo posible para convencerme de que, de acuerdo con tus condiciones, conseguirás una patente de gran valor. No sé qué es la hoja de corte sin márgenes y querría leer algo sobre este invento. Como te escribí antes, temo que no tengas éxito con la de bronce porque se desgastará rápidamente. Iría mejor si fuese de nitrógeno líquido endurecido. Este es un proceso de refrigeración relativamente nuevo que no causa distorsión y que hace posible prescindir de un acabado riguroso. No hace mucho me rompí una costilla cercana al corazón y durante días padecí unos dolores espantosos. Por suerte, la costilla no golpeó los riñones. Estaré completamente restablecido dentro de poco. No escribes sobre los asuntos en casa, y eso es un buen augurio. Te deseo lo mejor, tu tío, Nicola. Rafael, que estaba muy ligado con la iglesia, siempre que ésta pudiera pagar, y muy poco con los mejores de su tiempo, a los objetos de la fe cristiana, no dio paso tras de la piedad exigente y extática de algunos de sus clientes. Conservó su sinceridad, aun en aquel cuadro excepcional destinado en un principio a estandarte de procesión, la Madonna de la Capilla Sixtina. Allí se le ocurrió pintar una visión, pero una visión tal como pudieran también tenerla los jóvenes sin fe, y como positivamente la tienen, la visión de la esposa del porvenir, de una mujer inteligente, de un alma noble, silenciosa y muy bella, que lleva a su bebé en los brazos. Que los antiguos, acostumbrados a las plegarias y a las adoraciones, semejantes al digno anciano de la izquierda, veneren aquí algo sobrenatural. Nosotros los jóvenes, así parece hablarnos Rafael, nos hemos de fijar en la linda joven de la derecha, que con su provocativa mirada, que no tiene nada de devota, se dirige a los espectadores del cuadro como insinuándoles: ¿verdad que esta madre y este hijo son un espectáculo amable y tentador? Aquel rostro y aquella mirada lanzan un destello de alegría sobre el rostro de los que contemplan el cuadro. Es una manera que tiene el artista de gozar con su obra, sumando su propio goce al de los que contemplan el cuadro. En lo que atañe a la expresión mesiánica en la cabeza del niño, Rafael, el hombre leal que no quería pintar estados de alma, en cuya existencia no creía, supo cumplir astutamente con sus admiradores creyentes. Pintó ese juego de la naturaleza, nada raro, unos ojos de hombre sobre la cara del niño, los ojos del hombre bravo y generoso que contempla una miseria. Para esos ojos hace falta una barba. La ausencia de esta y la reunión de dos edades diferentes que se reflejan en el mismo rostro. He aquí la paradoja agradable que los creyentes han interpretado en el sentido de la creencia en el milagro. Pero el artista esperaba esto de su arte de interpretación y sustitución. Oh! Thank you. vasca intorno e già la gloria sempre piena me ne trovi. En 1897, Tesla recibió una carta de Sir William Preece, inventor e ingeniero, gerente en aquella época del servicio postal británico, a quien había conocido en su viaje por Europa. En ella le informaba de que había recibido la visita de un joven de 22 años, de padre italiano y madre irlandesa, que llevaba un cuaderno con anotaciones sobre todo lo relacionado con la tecnología inalámbrica. El joven era Guglielmo Marconi y tenía un aparato capaz de transmitir señales en Morse que era, según él, superior al tesliano. Fue la primera noticia que Tesla tuvo de su existencia. Para entonces el serbocroata llevaba ya varios años explorando las posibilidades de la transmisión inalámbrica de energía e incluso había hecho exhibiciones públicas demostrando que frente a la escasa eficiencia de las ondas hercianas aéreas era preciso un sistema que incorporase una antena y una toma de tierra. Este esquema básico de la radio fue mostrado durante su gira europea en 1892 y quedó fijado en 1893, un año antes de que el joven Marconi se adentrara en ese campo. Sin embargo, la irrupción del italiano fue vertiginosa, porque comenzó a anunciar sucesivos logros en la transmisión de señales entre tierra y barcos, e incluso a través del Canal de la Mancha. Por entonces, Tesla ya tenía patentes que cubrían todo el proceso de generación, transmisión y recepción de información sin hilos, pero sus avances e incluso sus experimentos se mantenían en el más estricto secreto. Tesla, aunque vigilaba de cerca los avances de su joven competidor, los desdeñaba. Para él, no eran más que minucias que palidecerían cuando diera a la luz su sistema telegráfico mundial. El único problema es que Marconi, que afirmaba que los aparatos de Tesla eran ineficaces, al tiempo que usaba sin rubor alguno sus osciladores y su esquema, iba recogiendo todo lo que éste iba dejando y expulsándole, lenta pero inexorablemente, de la partida. Para colmo, los periodistas la adoraban, mientras que la demostración que en 1898 Tesla hizo de su barco teledirigido en el Madison Square Garden ante un grupito de posibles inversores casi no se comentó en la prensa, por razones de confidencialidad y seguridad. Así, Marconi presentó una ruidosa exhibición ante toda la prensa de una bomba activada a distancia para hundir un supuesto barco español. Para entonces se había asociado con Edison, quien de hecho puso al frente de la compañía resultante Marconi Wireless a su primogénito, Tom Edison Jr. En 1900 tuvo lugar, con la mediación de Pupin, que apoyaba sin reservas al italiano frente a su compatriota, un encuentro entre los dos rivales en el Club de Ciencia de Nueva York, que se prolongó luego en el laboratorio de Tesla. En esta reunión, el serbocroata habló de la teoría que sustentaba sus trabajos y de lo que esperaba conseguir, algo que el italiano consideró como imposible. La conversación acabó de forma abrupta. Poco tiempo después, el italiano alquiló un caballo y visitó en persona las obras de Wardenclyffe. Tesla se llevó la impresión de que tampoco entonces había entendido gran cosa. Todo se vino abajo cuando el 6 de diciembre de 1901 Marconi consiguió un logro que, una vez superadas las reticencias iniciales, asombró al mundo: la transmisión de la letra S en código Morse entre Inglaterra y Estados Unidos. Pocas semanas después, el 13 de enero de 1902, la Galería Astorf del Waldorf Astoria se engalanaba para dar la bienvenida al científico en un acto orquestado por T.C. Martin, el anterior paladín de Tesla. Más de 300 invitados acudieron a un banquete preparado con todo el lujo que definió a la Era Dorada, con un gran mapa del Atlántico en el que racimos de tres luces transmitían la señal, donde cada mesa era presidida por una reproducción de las torres inalámbricas, y hasta el helado del postre se sirvió entre esculturas de hielo que representaban esas mismas torres, barcos en alta mar y todas las aplicaciones que se esperaban del impresionante invento. Presidía un gran medallón con el retrato de Marconi, y en el estrado se apelotonaban los nombres más importantes de la naciente disciplina, la mayoría rivales de Tesla. Ni este ni Edison acudieron al evento, pero se leyó un telegrama de cada uno de ellos. El de Tesla era un elogio tan retórico que lograba no hacer mención alguna del motivo de aquella reunión. Fue uno de los momentos más duros para Tesla, que muy probablemente había soñado una y mil veces con verse homenajeado así cuando su gran sueño del Wardenclyffe se presentara al mundo en toda su grandeza. Por el contrario, nunca llegó a terminarlo, e incluso tuvo que ver cómo en 1909 se le concedía el Nobel al italiano. Solo le quedó el ligero consuelo de que, con motivo del estallido de la Gran Guerra, y aunque en un primer momento Estados Unidos fuera neutral, la trabazón de alianzas y de intereses del país contribuyó a que prosperaba una denuncia de Tesla hacia Marconi, que a su vez fue contestada por este, aprovechando de paso para llevar a juicio a la Marina estadounidense por pirateo de su patente de 1904, que, como clamaba Tesla, a su vez no era más que un robo descarado de sus ideas anteriores. Comenzaba así un complejo proceso que no terminaría hasta 1943, cuando ni uno ni otro podían ya conocer el resultado. Un plazo demasiado largo del que vuelve a quedar la duda. ¿Qué hubiese pasado si Tesla hubiese reaccionado antes, o si hubiese existido un conglomerado empresarial que la apoyara y que, como sucedió en el caso de la corriente alterna, hubiera actuado con rapidez ante los primeros movimientos de Marconi? Una vez más, los sueños de revolución universal de Tesla jugaron en su contra en el decisivo corto plazo. ¿Puede la propiedad repartirse equitativamente? Cuando se siente fuertemente, intensamente, la injusticia de la propiedad, la aguja mayor marca de nuevo esta hora en el reloj del tiempo, dos medios acuden a la mente para remediarla. De un lado, un nuevo reparto de los bienes, y de otro, la supresión de la propiedad y la vuelta al comunismo. Este último procedimiento es sobre todo el favorito de nuestros socialistas, que odian sobre todas las cosas aquel judío antiguo que decía: «No robarás». Según ellos, el octavo mandamiento debería, por el contrario, estar concebido en estos términos: «No poseerás». En la antigüedad se hicieron muchas tentativas conforme a la primera receta, en pequeña escala, es cierto, pero con éxito tan desdichado que pudiera servirnos de enseñanza provechosa. Muy fácil es decir porciones de tierra iguales para todos, pero cuánta amargura engendran las separaciones y los desgarramientos que este reparto hace necesarios, y la pérdida de la antigua y venerable propiedad, cuánta piedad ofensiva y sacrificada. Cuando destruimos los límites de las tierras, destruimos la propiedad. Y luego, qué nuevas amarguras entre los nuevos propietarios, qué envidias, qué miradas envidiosas, cejijuntas. Pues no ha habido jamás lotes de tierra exactamente iguales, y si existiesen, el espíritu celoso de los bienes del vecino no creería en ello. ¿Y cuánto tiempo duraría esta igualdad malsana envenenada en sus raíces? Después de algunas generaciones, un solo lote habría sido transmitido por herencia a 5 cabezas diferentes, y por otra parte 5 lotes se reunirían en una sola cabeza. Y en el caso en que se evitasen estos inconvenientes por severas leyes de herencia, los lotes de tierra continuarían, es verdad, siendo iguales, pero siempre habría necesitados y descontentos que no poseerían más que su envidia de los bienes del vecino y el deseo de la revolución social. Si por el contrario, según la segunda receta, quisiéramos hacer la propiedad común, haciendo del individuo un colono temporal, se destruiría la tierra cultivada. Pues el hombre carece de consideración para lo que no posee más que de una manera pasajera. No hace por ello sacrificios y procede como explotador, como ladrón y como vano dilapidador. Cuando Platón pretendió que la supresión de la propiedad acabaría con el egoísmo, debió respondérsele que, desaparecido éste, no sería ciertamente las virtudes cardinales lo que quedaría. Al igual que debe afirmarse que la peor peste no podría hacer tanto daño a la humanidad como pretender que desaparezca la vanidad. Sin vanidad y egoísmo, ¿qué son las virtudes humanas? Con la cual estoy lejos de decir que éstas sean más caras que aquellas. La melodía fundamental y utópica de Platón, que continúa cantando los socialistas, se basa en un conocimiento imperfecto del hombre. Ignora la historia de los sentimientos morales. Carece de claridad sobre el origen de las buenas cualidades útiles del alma humana. Lo mismo que toda la antigüedad creía en el bien y el mal, como en lo blanco y lo negro, es decir, en una diferencia radical entre los hombres buenos y los malos, entre las buenas y las malas cualidades. Para que en el porvenir tengamos confianza en la propiedad, ésta se considere más moral, es necesario abrir todos los caminos de trabajo que lleven a la pequeña fortuna. Pero impedir el enriquecimiento fácil y súbito. Habría que retirar de manos de los particulares todas las ramas de transporte y de comercio que favorezcan la acumulación de las grandes fortunas. Y ante todo, el tráfico de la moneda, y considerar a los que poseen demasiado como seres peligrosos para la seguridad pública, con el mismo título que los que no poseen nada. Are you talking to me? Walk on home, boy. Querido señor Quinter, me complació mucho que no expusiera usted el asunto ante el señor Merrick, pues descubrí, después de pensarlo cuidadosamente y hacer muchos números, que habría implicado mucho dinero llevar a cabo mi propuesta, la cual hice a usted sin pensarlo, estimulado por el placer de nuestro encuentro y por su cálida acogida. La gente de Westinghouse tuvo un gesto muy amable, y yo quería dirigirme a ellos con el mismo espíritu, y que fueran ellos quienes tuvieran la primera oportunidad sobre los descubrimientos, que honradamente creo que van a ser más importantes que cualquiera de los registrados en la historia de la invención. He estado buscando a tientas durante años, intentando encontrar alguna solución al problema más acuciante de la humanidad, el de asegurar la paz. Y poco a poco he llegado al medio ideal para este fin, pues este ofrecerá a cada país una protección perfecta sin proporcionar un nuevo instrumento de ataque. La Conferencia de Paz Internacional insistirá en que se adopte de forma inmediata y universal, pues en tanto en cuanto los países estén protegidos, de manera imperfecta, las invasiones estarán aseguradas. He anotado su sugerencia, pero no sé cómo llevarla a cabo. Esté seguro con todo de que siempre tendré a su gente en alta estima y de que si alguna vez está en mi poder promover sus intereses, no ahorraré ningún esfuerzo en hacerlo. El escepticismo de un experto era de esperar. Probablemente se halla bajo la influencia de las engañosas ideas modernas, y cuanto más capacitado esté, más propenso será a equivocarse. Pero yo he demostrado todos los principios implicados y voy a continuar adelante con toda mi confianza, que es algo que ni todos los expertos del mundo podrían socavar. A su servicio, Nikola Tesla. Oh, Sometimes I feel like I can't even. Bueno, termina ya el programa por hoy. Agradecer a todos los que nos habéis estado escuchando, especialmente al pistolero zurdo, que sabemos que es un oyente fiel de este programa. Muchas gracias a todos y invitaros el viernes que viene de 9 a 10, seguramente estén aquí los capítulos de nuevo. Un saludo y hasta la semana que viene. All you hear is time stand still in trouble. Feel such peace and absolute stillness till the doesn't end, but slowly drifts into sleep. The greatest thing you've ever seen, and they're there for you.